Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para Quito Rivas, Ricardo Almada. Y te digo, toda esta audiencia hermosísima que nos acompaña cada mañana. El viernes, al final, olvidé mencionar los años que nos escuchaban Diego y Estela. Ah, sí. Al final me quedaron ahí, si uno le ganaba al otro, y definitivamente es Estela quien gana. Y hoy tempranito ya nos enviaba mensaje desde allí, desde la capital. Así que bueno, Estela lidera audiencias que Diego... En fin, habrá que compensar ahí con Diego. Te digo, estoy en la Plaza de Artigas de la ciudad de San Carlos. ¿Cómo pinto? Pinto cielo celeste con muchas nubes y fresquita la mañana. Tú ya lo adelantabas, realmente está fresquito. Está para, por lo menos ahora, para Laurita que debe venir en camino, con una camperita abrigada. Yo me confié un poco más y de repente no estoy tan abrigada como corresponde a esta hora de la mañana. O sea que nada que ver con lo de ayer, por ejemplo. Nada que ver, exactamente. Nada que ver con lo de ayer. Mañana, día realmente formidable ayer para que todos disfrutáramos, ¿verdad? Muy, muy disfrutable, realmente. Bien, Jorge, estoy en la ciudad de San Carlos porque, bueno, estos días el tema aquí es el hospital de la ciudad de San Carlos, justamente. Y una de las reuniones que se ha dado en estos días, creo que después de la posible solución o el posible acuerdo de separar tanto el hospital de San Carlos como el de Maldonado, la Unidad Popular como partido político ha tenido una reunión con Piris, el director del hospital. Queremos saber primero cómo se llegó a esa reunión y después, si te parece, Carlos Pérez, que estamos aquí con él para hablar de lo que fue este plenario de Unidad Popular allí en la capital del país. Vamos primero por el hospital, pasamos a Jorge y después vamos al plenario, ¿te parece? Bueno, buen día a todos, gracias por el espacio. Empezamos de acuerdo, ¿no? La mañana está bastante fresca, uh-huh, acá en la Plaza Artigas. Bueno, en cuanto al hospital, fue un tema de la Unidad Popular, de la bancada de la Unidad Popular en el periodo pasado, en diciembre del 2015, en el presupuesto nacional se suprimió la Unidad Ejecutora de San Carlos. Ayer la Unidad Popular convocó a los vecinos de San Carlos para defender la Unidad Ejecutora. Nosotros poníamos allí, se cierra el Hospital de San Carlos, lo seguimos sosteniendo. Hoy lo que existe es el Centro Maldonado San Carlos aún. Y lamentablemente todo lo que dijimos en aquel momento se cumplió y lo confirmábamos más en la reunión con el director del hospital el otro día. En aquel momento, le recordamos a la audiencia, se juntaron unos 200 vecinos en la plaza 19 de abril, juntamos 6.000 firmas en 15 días, que para una población de 30.000 personas con 24.000 votantes era el 25% del padrón electoral, es suficiente para hacer un referéndum. Se llevó el expediente a ACE, bueno, en aquel momento ni siquiera atendieron el expediente. 7 años después se confirma todo lo anunciado por la Unidad Popular. Y nos equivocamos en una sola cosa, que la coalición de derecha, porque incluso le vaticinamos la derrota al Frente Amplio en aquel momento, y nos equivocamos en que la derecha tradicional iba a devolver la Unidad Ejecutora a San Carlos. Nosotros habíamos estado haciendo un par de entrevistas, principalmente una acá en la radio local, y a raíz de eso nos llama a nosotros el director del hospital, que dicho sea de paso, nos conocemos de adolescentes, tenemos una relación de muchos años, conocemos a la familia. Entonces también, no solo políticamente, sino él nos dijo allí en la llamada que hacía un tiempo que estaba para llamarnos porque han pasado de muchos partidos por el hospital, y nuestra intención era básicamente ponernos en contacto con él, nos dio un panorama de cómo está el hospital ahora, cómo lo recibió, ¿verdad? Pero sobre todo queríamos confirmar cuál era el anuncio que le había dicho Cipriani a él en relación al anuncio. En un momento nos dijo, sí, a mí me dijeron, dice, bueno, vamos a ver cómo te revuelves con el centro auxiliar ahora, como diciéndole, si te dan la unidad ejecutora va a ser peor. Él buscó la resolución, nos presentó la resolución allí, hay una resolución del año 2008, si no me equivoco María Julia Muñoz era la ministra, donde resuelven allí el Ministerio de Salud Pública que el centro auxiliar pasa a denominarse Hospital Alvariza, categoría H2, allí están incluso redactados todos los servicios que tiene que tener, con el presupuesto y con sus funcionarios. Entonces esto está siendo relativizado por el diputado Antonini, como que se está diciendo lo que la gente quiere escuchar, como que el problema es que en San Carlos somos todos localistas, que no nos importa Maldonado, nada de eso es así. En aquel momento decíamos que si se le ponían 15.000 usuarios, tiene el hospital de San Carlos, si se le ponía a todos esos usuarios al hospital de Maldonado, iba a ser peor para San Carlos y peor para Maldonado. Entonces saludamos la iniciativa, el director nos confirma que se crea la unidad ejecutora con la categoría H2, con todos los servicios. El presupuesto no lo tiene claro, pero si le dan el que maneja hoy, él asegura que, bueno, no sería lo ideal, pero que va a poder seguir mejorando el hospital, y que la cantidad de funcionarios que tiene, precisaría alguno más, pero está relativamente bien, no lo ideal. Y en cuanto al centro oncológico, no, ya que funciona la mitad, que la parte de quimioterapia está muy bien, y que la otra parte nos dijo que el aparato que le falta, que ya se me olvidó el nombre, instalarlo cuesta unos 3 millones de dólares y que no va a estar ni para esta administración ni para la siguiente. Esa plata no va a estar. Que tiene alguna idea que pasa por la tercerización, para nosotros eso nos hace cosquilla, nos da alergia que nos hablen de tercerizaciones, pero bueno, hoy sin la idea concreta no podemos opinar, y en todo caso es un problema del Sistema Nacional Integrado y él está buscando solución. Reunión positiva, por tanto, entonces, con Cristian Piris, director del Hospital de San Carlos. Sí, yo creo que sí. ¿Los convenció? No, en realidad es fruto de la lucha de los vecinos, que se devuelva la unidad ejecutora. Es una victoria de los vecinos de San Carlos, que 7 años después de toda aquella lucha que dejó, ¿verdad?, las bracitas encendidas, se devuelva algo que para San Carlos es muy sentido. Y la reunión fue positiva por el diálogo político, porque quedaron las puertas abiertas, por reencontrarnos con un buen compañero casi, o amigo de la adolescencia. Entonces, en general, una muy buena reunión, sí. Antes de pasar a Jorge, ¿se abordó también el tema de los medicamentos? Bueno, acá hubo un tema particularmente en San Carlos con los medicamentos. Estaba el tema general, lo que nos explicaba él, del incendio del laboratorio Ion. Acá particularmente, en ese momento, lo que él nos comunicó, se había cambiado la química, o sea que había demoró un poco la jubilación de la otra, cuestión que trancó un poco. Después entró la nueva, cuando entró la nueva, que parece que es una muchacha muy capaz de acá de la ciudad, que también la conocemos, se trabó una compra, bueno, tuvo que intervenir el director, se atrasó 22 días, aparentemente estaría encaminada la solución. No somos capaces de decir si fue ese el problema o no, pero la explicación del director es. Bien, Jorge. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. Lo que no hiciste mención, y que sí hablamos con Cipriani y nosotros el otro día cuando estuvo allí en San Carlos, es que también se reconfirma de alguna manera que algunos servicios los pacientes de San Carlos los van a recibir en Maldonado y viceversa. ¿De eso también hablaron con el director del hospital? Hablamos, capaz que no tan concreto, le preguntamos por la diferencia salarial, porque para nosotros el problema es el Sistema Nacional Integrado de Salud. No todas las profesiones, por decirlo de alguna manera, pero la gran mayoría, en ACE se cobra un tercio que en el privado. Ese es el problema para la adquisición de profesionales en salud pública, para cubrir las vacantes, ¿verdad? De ahí es que ellos pensaban que juntando a los hospitales iban a poder resolver el tema, pudiendo manejar los profesionales de un lado para el otro. Nosotros les anunciábamos que eso no iba a ser así, que mientras siga la brecha salarial, se van a ir los profesionales cuando puedan para la privada. Sigue pasando lo mismo, y eso no importa si están separadas o juntas. De todas maneras, si están separados, si San Carlos tiene su propio presupuesto, en la unidad ejecutora de San Carlos tiene mucho más posibilidades de trabajo, un plan propio, presupuesto, funcionario. Y bueno, el tema de cómo se van resolviendo todos los servicios, el principal problema sigue siendo la brecha salarial. Entonces, bueno, que sea categoría H2 obliga al director a que trabaje en función a resolver todos los servicios que le corresponden a esa categoría, que son casi todos, ¿no? Menos medicina altamente especializada, casi todos. Y bueno, él está comprometido a trabajar en resolver esos problemas. Te hacía la pregunta porque sabemos que una de las cosas que más han reclamado los usuarios de San Carlos es el hecho de que no nazcan en más carolinos, teniendo en cuenta que los partos se realizan en Maldonado, y fue uno de los temas que Cipriani confirmó que va a seguir siendo así. De la maternidad en particular no hablamos. Y lo que pasa es que, claro, está pasando que ahora no nacen ni en salud pública ni en la salud privada. Uh-huh. Quiere decir que no están naciendo carolinos. Y eso sí, es un problema de identidad, no es un problema menor. Pero no hablamos en particular de la maternidad y sí en general y el compromiso que nos manifiesta el director de trabajar en función a cubrir lo que está obligado a cubrir con la categoría H2 que supuestamente va a ser restituida en la próxima rendición de cuentas. Bárbaro, Karina, sigo contigo. Bien, queríamos entonces una breve reflexión de lo que fue el plenario día pasado. Un encuentro muy importante para nosotros porque del 2019, fruto de la pandemia y todo eso, no nos podíamos juntar. Superó las expectativas nuestras en cantidad de compañeros. La verdad que en cuanto al contenido fue un muy buen plenario con una declaración final muy importante para el momento que se está viviendo. Cuando todo el mundo discute cómo curamos los problemas con aspirina, con parches, con curitas, y que las medidas, cuando te dicen, bueno, vas a trabajar 6 meses más en jornales solidarios por 6 o 12 mil pesos, evidentemente no está mal, o cuando te salen a pedirle al presidente que se suba un poquito el salario mínimo, no está mal, pero ¿qué pasa en 6 meses? O sea, no resuelve ninguno de los problemas. Y la Unidad Popular plantea que el problema es el modelo actual, el modelo neoliberal, y que hay que transformarlo, ¿verdad? Que necesitamos un frigorífico nacional, que precisamos mercados municipales, que necesitamos una flota pesquera nacional, que necesitamos poner gente en el campo a producir alimentos, ¿verdad? En detrimento, por supuesto, del modelo celulósico forestal, y que para eso se puede financiar con una moratoria al pago de la deuda externa, que se puede financiar poniendo el impuesto al gran capital, a la zona franca, que se puede financiar incluso en las reservas internacionales. Entonces, en ese sentido fue un plenario muy importante, de que cuando todo el mundo, para sostener el modelo, propone soluciones paliativas para que la gente incluso no proteste, porque también pasa por eso, evitar estallidos sociales, la Unidad Popular propone que hay otros caminos y que hay que recorrerlos para resolver los problemas de raíz, de fondo, ¿verdad? Bien, Carlos Pérez, referente de Unidad Popular en nuestro departamento, gracias por el tiempo. No, gracias a usted. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.